Canto cuarto. Telémaco viaja a Esparta para informarse sobre su padre. Telémaco y Pisístrato llegaron a la cavernosa Esparta, la vasta Lacedemonia, y se encaminaron al palacio del ilustre Menelao. Lo encontraron con numerosos allegados, celebrando con un banquete las bodas de su hijo y de ilustre hija. Iba a desposar a su hija con el hijo de Aquiles, el que rompe las filas enemigas, ya que en Troya se la ofreció por vez primera y prometió entregarla, y los dioses hicieron que por fin esta boda se llevara a cabo. La mandaba con caballos y carros a la muy ilustre ciudad de los Mirmidones, sobre los cuales había reinado Aquiles. Al vigoroso Megapentes, su hijo querido, le entregaba como esposa a la hija de Alector, originaria de Lacedemonia. Menelao había procreado este hijo con una esclava, pues los dioses ya no le dieron más hijos a Helena luego que hubo dado a luz a su primera hija, la deseada Hermíone, que poseía la hermosura de la dorada Afrodita. De modo que los vecinos y parientes del ilustre Menelao se deleitaban y celebraban banquetes en el gran palacio de techo elevado. Un divino Aedo les cantaba tocando la cítara y dos volatineros giraban en medio de ellos, dando comienzo a la danza. Fue cuando los dos jóvenes, el héroe Telémaco y el ilustre hijo de Néstor, detuvieron sus caballos a la puerta del palacio. Cuando salía, los vio el noble Eteoneo, ágil servidor del ilustre Menelao, y fue a comunicárselo al pastor de su pueblo. Y poniéndose junto a él, le dijo aladas palabras. «Hay dos forasteros, Menelao, vástago de Zeus, dos mozos semejantes al linaje de los dioses. Dime si desenganchamos sus rápidos caballos o les mandamos que vayan a casa de otro para que los reciba con hospitalidad». Y el rubio Menelao le dijo muy irritado. «Antes no eras tan simple, Eteoneo, hijo de Boeto, mas ahora dices sandeces como un niño. También nosotros llegamos aquí, los dos, después de comer muchas veces por la hospitalidad de otros hombres. Ojalá Zeus nos aleje de la pobreza en el futuro. Desengancha los caballos de los forasteros y hazlos entrar para que se les agasaje en la mesa». Así dijo, salió Eteoneo del palacio y llamó a otros diligentes servidores para que lo acompañaran. Desengancharon los caballos sudorosos bajo el yugo y los ataron a los pesebres, al lado pusieron escanda y mezclaron blanca cebada. Arrimaron los carros al muro resplandeciente e introdujeron a los forasteros en la divina morada. Estos, al observarla, se admiraban, pues había un resplandor como el del sol o el de la luna en el elevado palacio del glorioso Menelao, vástago de Zeus. Luego que se hubieron saciado de verlo con sus ojos, marcharon a unas bañeras bien pulidas y se asearon. Y luego que las esclavas los hubieron ungido con aceite, les pusieron túnicas y mantos de lana y fueron a sentarse en sillas junto al atrida Menelao. Una esclava vertió aguamanos que traía en bella jarra de oro sobre fuente de plata y colocó al lado una pulida mesa. La venerable despensera trajo pan y sirvió abundantes alimentos, favoreciéndoles entre los que estaban presentes. El trinchador le sirvió toda clase de carnes y puso a su lado copas de oro. Y señalando la comida, decía el prudente Menelao, «Comed y alegraos, que luego que os hayáis alimentado con estos manjares, os preguntaremos quiénes sois entre los hombres. Pues, sin duda, el linaje de vuestros padres no se ha perdido, sino que sois vástagos de reyes que llevan cetro de linaje divino, ya que los plebeyos no engendran mozos así». Así diciendo puso junto a ellos, tomándolo con la mano, un grueso lomo asado de buey que le habían ofrecido a él mismo como presente de honor. Se sirvieron los alimentos colocados delante y después que calmaron el deseo de comida y bebida, Telémaco habló al hijo de Néstor acercando su cabeza para que los demás no se enteraran. «Observa, Néstor, y da grato a mi corazón, el resplandor de bronce en el resonante palacio y el del oro, el ámbar, la plata y el marfil. Seguro que es así por dentro el palacio de Zeus Olímpico. ¡Cuántas cosas inefables! El asombro me domina al verlas». El rubio Menelao se percató de lo que decía y habló aladas palabras. «Hijos míos, ninguno de los mortales podría competir con Zeus, pues son inmortales su casa y posesiones. Pero de los hombres quizá alguno podría competir conmigo en riquezas, o quizá no. Las he traído en mis naves, llegué al octavo año después de haber padecido mucho y andar largo tiempo. De errante anduve por Chipre, Fenicia y Egipto, llegué a los etíopes, a los idóneos, a los erembos y a Libia, donde los corderos muy pronto crían cuernos y las ovejas paren tres veces en un solo año. Ni amo ni pastor andan allí faltos de queso ni de carne, ni de dulce leche, pues siempre están dispuestas para darla en abundancia. Mientras andaba yo por allí, reuniendo muchas riquezas, otro mató a mi hermano a escondidas, con el engaño de su funesta esposa, sin que él se percatara. Así que reino sin alegría sobre estas riquezas. Ya habréis oído esto de vuestros padres, quienesquiera que sean, pues sufrí muchísimo y arruiné una magnífica casa muy agradable para vivir que contenía muchos y valiosos bienes. Ojalá habitara yo mi palacio aún con un tercio de mi riqueza, pero estuvieran sanos y salvos los hombres que murieron en la ancha Troya, lejos de Argos, criadora de caballos. Y aunque lloro y me aflijo a menudo por todos en mi palacio, unas veces deleito mi ánimo con las lágrimas y otras descanso, pues muy pronto trae cansancio el frío llanto. Mas, aunque me aflija, no me lamento tanto por ninguno como por uno que me amarga el sueño y la comida al recordarlo, pues ninguno de los aqueos padeció tanto como Odiseo sufrió y padeció. Para él habían de ser las desdichas, para mí el dolor siempre insoportable por Odiseo, pues está lejos desde hace tiempo y no sabemos si vive o ha muerto. Sin duda lo lloran el anciano Laertes y la prudente Penélope y Telémaco, a quien dejó en casa recién nacido. Así dijo, y provocó en Telémaco el deseo de llorar por su padre. Cayó a tierra una lágrima de sus párpados al oír hablar de éste y se cubrió el rostro con el purpúreo manto. Menelao se percató de ello y dudaba en su mente y en su corazón si dejarlo que recordara a su padre o indagar el primero y ponerlo a prueba en cada cosa. En tanto que agitaba esto en su mente y en su corazón, salió Helena de su perfumada estancia de elevado techo, semejante a Afrodita, la de la Rueca de Oro. Junto a ella, Adrasta colocó un sillón bien trabajado y Alcipe trajo un tapete de suave lana. También trajo Filo la canastilla de plata que le había dado Alcandra, mujer de Pólibo, quien habitaba en Tebas, la de Egipto, donde las casas guardan muchos tesoros. Pólibo regaló a Menelao 2 bañeras de plata, 2 trípodes y 10 talentos de oro. Su esposa hizo a Helena bellos obsequios. Le dio una rueca de oro y una canastilla sostenida por ruedas de plata, con sus bordes terminados con oro. De esta última fue la que le ofreció Filo a su señora, llena de hilo trabajado, y puso encima un huso con lana de color violeta. Helena se sentó en la silla y a sus pies tenía un escabel. Y luego preguntó a su esposo, con su palabra, cada detalle. «Sabemos ya, Menelao, vástago de Zeus, ¿quiénes de los hombres se precian de ser estos que han llegado a nuestra casa? ¿Me engañaré o será cierto lo que voy a decir? El ánimo me lo manda. Y es que creo que nunca vi a nadie tan semejante a otro, hombre o mujer, el asombro me invade al contemplarlo. ¿Cómo se parece este al magnífico hijo de Odiseo, a Telémaco, a quien aquel hombre dejó recién nacido en su casa cuando los aqueos marchasteis a Troya por mi causa, desvergonzada, para llevar la guerra? Y el rubio Menelao le contestó diciendo, también se me había ocurrido, mujer, lo que supones, pues tales eran los pies y las manos de Odiseo, y las miradas de sus ojos y la cabeza y, por encima, los largos cabellos. Así que, al recordármelo, he referido ahora cuánto sufrió y se fatigó aquel por mí, mientras este vertía espeso llanto debajo de sus cejas cubriéndose el rostro con el purpúreo manto. Y luego Pisístrato, el hijo de Néstor, le dijo, Atrida Menelao, vástago de Zeus, caudillo de tu pueblo, en verdad este es el hijo de aquel, tal como dices, pero es prudente y se avergüenza en su ánimo de decir palabras impertinentes al venir por primera vez ante ti, cuya voz nos regocija como la de un dios. Néstor, el caballero de Gerenia, me ha enviado para seguirlo como acompañante, pues Telémaco deseaba verte a fin de que le aconsejaras una palabra o una acción. Pues muchos pesares tiene en su palacio el hijo de un padre ausente si no tiene quienes lo defiendan como le sucede a él. Se fue su padre y no hay otros entre el pueblo que lo aparten de la desgracia. Y el rubio Menelao contestó y dijo a este, ¡ay, ha venido a mi casa el hijo del querido hombre que por mí padeció muchas pruebas! Pensaba estimarlo por encima de los demás argivos cuando volviera, si es que Zeus Olímpico, el que ve a lo ancho, nos concedía a los dos regresar en las veloces naves. Le habría dado como residencia una ciudad en Argos y le habría edificado un palacio trayéndolo desde Ítaca con sus bienes, su hijo y todo el pueblo, después de despoblar una sola ciudad de las que se encuentran en las cercanías y son ahora gobernadas por mí. Sin duda nos habríamos reunido con frecuencia, estando aquí y nada, nos habría separado siendo amigos y estando contentos, hasta que la negra nube de la muerte nos envolviese. Pero debía envidiarlo el dios que ha hecho aquel desdichado, el único que no puede regresar. Así dijo, y despertó en todos el deseo de llorar. Lloraba la argiva Helena, nacida de Zeus, y lloraba Telémaco y el atrida Menelao. Tampoco el hijo de Néstor tenía sus ojos sin llanto, pues recordaba en su interior al irreprochable Antíloco, a quien mató el ilustre hijo de la resplandeciente Eos. Y acordándose de él dijo aladas palabras. Atrida, decía el anciano Néstor, cuando te mencionábamos en nuestro palacio y conversábamos entre nosotros, que eres muy sensato entre los mortales. Con que ahora, si es posible, préstame atención. A mí no me es grato lamentarme después de la cena, pero va a llegar Eos, la que nace de la mañana y entonces no importaría llorar a quien haya perecido y haya sido arrastrado por su destino. Esta es la única honra para los miserables mortales. Que los suyos se corten el cabello y dejen caer las lágrimas por sus mejillas. Pues también murió mi hermano Antíloco, que no era el peor de los argivos. Tú debes saberlo, pues yo no estuve allí ni pude verlo, y dicen que descollaba entre todos así en las carreras como en las batallas. Y le contestó y dijo el rubio Menelao, amigo, has hablado como hablaría y obraría un hombre sensato y que tuviera más edad que tú. Eres digno hijo de tu padre porque también tú hablas con prudencia. Es fácil de reconocer la descendencia del hombre a quien el Crónida concede felicidad cuando se casa o cuando nace, como ahora ha concedido a Néstor envejecer con sosiego, día a día, en su palacio, y que sus hijos sean prudentes y los mejores con la lanza. Mas dejemos el llanto que nos ha venido antes y pensemos de nuevo en la cena, y que viertan agua para las manos. Que Telémaco y yo tendremos unas palabras al amanecer para conversar entre nosotros. Así dijo, y Asfalión, rápido servidor del ilustre Menelao, vertió agua sobre sus manos y ellos se sirvieron los alimentos que tenían delante. Entonces Helena, nacida de Zeus, pensó otra cosa. Echó en el vino del que bebían un bálsamo para disipar el dolor y aplacar la cólera que hacía olvidar todos los males. Quien lo tomara después de mezclado en la crátera, no derramaría lágrimas por las mejillas durante un día, ni, aunque hubieran muerto su padre y su madre o mataran ante sus ojos con el bronce a su hermano o a su hijo. Tales brebajes sutiles y excelentes tenía la hija de Zeus, ya que se los había dado Polidamna, esposa de Ton, la egipcia, cuya fértil tierra produce muchísimas pócimas. Después de mezclarlas algunas son buenas y otras perniciosas. Allí cada uno es un médico que sobresale entre todos los hombres porque es del linaje de Peón. Así pues, luego que echó el bálsamo, ordenó que se escanciara vino de nuevo y dijo su palabra. Atrida Menelao, vástago de Zeus, y vosotros, hijos de hombres nobles, en verdad el dios Zeus nos concede unas veces bienes y otras males, pues lo puede todo. Comed ahora sentados en el palacio y deleitaos con palabras, que yo voy a haceros un relato oportuno. No podría contar ni enumerar todos los trabajos de Odiseo, el sufridor, pero sí esto que realizó y soportó el animoso varón en el pueblo de los troyanos donde los aqueos padecisteis penalidades. Infligiéndose a sí mismo vergonzosas heridas y echándose por los hombros ropas miserables, se introdujo como un siervo en la ciudad de anchas calles de sus enemigos. Así que, ocultándose, se parecía a otro varón, a un mendigo, quien no era tal en las naves de los aqueos. De este modo se introdujo en la ciudad de los troyanos, pero ninguno de ellos le hizo caso, solo yo lo reconocí e interrogué y él me evitaba con astucia. Recién cuando lo hube lavado y ungido con aceite, cuando lo vestí y le hice el firme juramento de que no lo descubriría entre los troyanos hasta que llegara a las rápidas naves y a las tiendas, me manifestó Odiseo todo el plan de los aqueos. Y después de matar a muchos troyanos con afilado bronce, marchó junto a los argivos llevándose abundante información. Entonces las troyanas rompieron a llorar con fuerza, mas mi corazón se alegraba, porque ya ansiaba regresar a mi casa y lamentaba la obsesión que me infundió Afrodita cuando me condujo a Troya, lejos de mi patria, alejándome de mi hija, de mi cama y de mi marido, que no es inferior a nadie ni en juicio ni en porte. Y el rubio Menelao le contestó y dijo, «Sí, mujer, todo lo has dicho como te corresponde. Yo conocí el parecer y la inteligencia de muchos héroes y he visitado muchas tierras». Pero nunca vi con mis ojos un corazón tal como era el del sufridor Odiseo. ¿Qué no hizo y sufrió aquel fuerte varón en el pulido caballo donde estábamos los mejores de los argivos para llevar muerte y desgracia a los troyanos? Luego llegaste tú, debió impulsarte un dios que quería conceder gloria a los troyanos, y te seguía Deífobo, semejante a los dioses. Tres veces lo acercaste a palpar la hueca trampa y llamaste a los mejores dánaos, designando a cada uno por su nombre, imitando la voz de las esposas de cada uno de los argivos. Yo, el hijo de Tideo y el divino Odiseo, sentados en el centro, te oímos cuando nos llamaste. Nosotros dos tratamos de echar a andar para salir o responder desde dentro. Pero Odiseo lo impidió y, aunque mucho lo deseábamos, nos contuvo. Así que los demás hijos de los aqueos quedaron en silencio y solo Anticlo deseaba contestarte con su palabra. Pero Odiseo tapó su boca con sus recias manos y salvó a todos los aqueos. Y mientras lo retenía, te llevó lejos Palas Atenea. Y le contestó el discreto Telémaco. Atrida Menelao, vástago de Zeus, caudillo de hombres, más doloroso es que así sea coma pues esto no lo apartó de la funesta muerte ni aunque tenía dentro un corazón de hierro. Pero, vamos, envíanos a la cama para que nos deleitemos ya con el dulce sueño. Así dijo, y la argiva Helena ordenó a las esclavas colocar camas bajo el pórtico y disponer hermosas mantas de púrpura, extender por encima colchas y sobre ellas ropas de lana para cubrirse. Así que salieron de la sala sosteniendo antorchas en sus manos, prepararon las camas y un heraldo condujo a los huéspedes. Se acostaron allí mismo, en el vestíbulo de la casa, el héroe Telémaco y el ilustre hijo de Néstor. El atrida durmió en el interior del magnífico palacio y Helena, la de largo peplo, la divina entre las mujeres, se acostó junto a él. Y cuando se mostró Eos, la que nace de la mañana, la de dedos de rosa, Menelao, el de recia voz guerrera, se levantó del lecho, se vistió, colgó de su hombro la aguda espada y bajo sus pies brillantes como el aceite calzó hermosas sandalias. Luego se puso en marcha, salió del dormitorio semejante a un dios y se sentó junto a Telémaco, le dijo su palabra y lo llamó por su nombre. ¿Qué necesidad te trajo aquí, héroe Telémaco, a la divina Lacedemonia, sobre el ancho lomo del mar? ¿Es un asunto público o privado? Dímelo con sinceridad. Y el discreto Telémaco le contestó: Atrida Menelao, vástago de Zeus, caudillo de hombres, he venido por si podías darme alguna noticia sobre mi padre. Se consume mi casa y mis ricos campos se pierden. El palacio está lleno de hombres malvados que, pretendiendo a mi madre, degüellan con arrogancia insolente gran número de gordas ovejas y cuernitorcidos bueyes de flexibles patas. Por esto me llego ahora a tus rodillas, por si quieres contarme la luctuosa muerte de mi padre Odiseo, la hayas visto con tus propios ojos o hayas escuchado el relato de algún caminante, digno de lástima, más que nadie, lo engendró su madre. Y no endulces tus palabras por respeto ni piedad. Antes bien, cuéntame con detalle cómo llegaste a verlo. Te lo suplico, si es que alguna vez mi padre, el noble Odiseo, te prometió y cumplió su palabra con alguna obra en el pueblo de los troyanos, donde los aqueos sufristeis penalidades. Acuérdate de esto ahora y cuéntame la verdad. Y le contestó irritado el rubio Menelao. Ay, ay, ¿con qué quieren dormir en el lecho de un hombre intrépido quienes son cobardes? Como una cierva acuesta a sus dos recién nacidos cervatillos en la cueva de un fuerte león y mientras sale a buscar pasto en las laderas y los herbosos valles, aquel regresa a su guarida y da vergonzosa muerte a ambos, así Odiseo dará vergonzosa muerte a los pretendientes. Padre Zeus, Atenea y Apolo, ojalá que fuera como cuando en la bien construida Lesbo se levantó para disputar y luchó con Filomeleides, a quien derribó con fiereza, y todos los aqueos se alegraron. Ojalá que con tal talante se enfrentara Odiseo con los pretendientes. Corto, el destino de todos sería y amarga sus nupcias. En cuanto a lo que me preguntas y suplicas, no querría apartarme de la verdad y engañarte, con que no lo ocultaré ni guardaré secreto sobre lo que me dijo el veraz anciano del mar. Los dioses me retuvieron en Egipto, aunque ansiaba regresar aquí, por no realizar sacrificios, hecatombes perfectas, que siempre quieren las deidades que nos acordemos de sus órdenes. Hay una isla en el Ponto de agitadas olas delante de Egipto a la que llaman Faro, tan lejos como lo que una cóncava nave puede recorrer en un día si sopla por detrás sonoro viento. Tiene esta isla un puerto de buen fondeadero desde donde echan al mar las equilibradas naves, luego de sacar negra agua. Me retuvieron allí los dioses 20 días y no aparecían los vientos que soplan favorables, los que conducen a las naves sobre el ancho lomo del mar. Todos los víveres y el vigor de mis hombres se hubiera acabado si no fuera porque una de las diosas se compadeció y sintió piedad de mí. Idotea, la hija del valiente Proteo, el anciano de los mares, pues se conmovió en su ánimo. Se encontró conmigo cuando caminaba solo, lejos de mis compañeros que vagaban por la isla pescando con curvos anzuelos, pues el hambre retorcía sus estómagos, y acercándose me dijo estas palabras. ¿Eres así de simple y atontado, forastero, o te abandonas de buen grado y gozas padeciendo males? Puesto que permaneces en la isla desde hace tiempo sin poder hallar remedio y se consume el ánimo de tus compañeros. Así dijo, y yo le contesté. Te diré, quienquiera que seas de las diosas, que no estoy detenido de buen grado, que debo haber fallado a los inmortales que poseen el ancho cielo. Pero dime tú, pues los dioses lo saben todo, ¿quién de ellos me detiene y aparta de mi camino y cómo llevaré a cabo el regreso a través del Ponto rico en peces? Así dije, y ella, la divina entre las diosas, me respondió luego. Forastero, te voy a informar con toda sinceridad. Viene aquí con frecuencia el veraz anciano del mar, el inmortal Proteo egipcio, el que conoce las profundidades, siervo de Poseidón, y dicen que él me engendró y es mi padre. Si tú pudieras apresarlo de algún modo, poniéndote al acecho, él te diría el camino, la extensión de la ruta y cómo llevarás a cabo el regreso a través del Ponto rico en peces. Y también te diría, vástago de Zeus, si es que lo deseas, lo bueno y lo malo que ha sucedido en tu palacio después que emprendiste este viaje largo y difícil. Así dijo, y yo le contesté diciendo, sugiéreme tú misma una emboscada contra el divino anciano a fin de que no me rehuya si me conoce y se da cuenta de antemano, pues es difícil para un hombre mortal sujetar a un dios. Así dije, y ella, la divina entre las diosas, me respondió luego, yo te diré esto con verdad. Cuando el sol va por el centro del cielo, el veraz anciano marino sale del mar con el soplo de Céfiro, oculto por las negras y encrespadas olas. Una vez fuera, se acuesta en honda gruta y a su alrededor duermen apiñadas las focas, descendientes de la hermosa Alosidne, que salen del canoso mar exhalando el amargo olor de las profundidades marinas. Yo te conduciré allí al despuntar la aurora, te acostarás enseguida y escogerás a 3 compañeros, a los mejores de tus naves de buenos bancos. Te diré todas las argucias de este anciano. Primero contará y pasará revista a las focas y cuando las haya contado y visto a todas, se acostará en medio de ellas como el pastor de un rebaño de ovejas. Tan pronto como lo veáis durmiendo, poned a prueba vuestra fuerza y vigor y retenedlo allí mismo, aunque trate de huir ansioso y precipitado. Intentará convertirse en todos los reptiles que hay sobre la tierra, así como en agua y en violento fuego. Pero vosotros retenedlo con firmeza y apretad más fuerte. Y cuando él lo pregunte, volviendo a mostrarse tal como lo visteis durmiendo, abstente de la violencia y suelta al anciano. Y pregúntale cuál de los dioses te maltrata y cómo llevarás a cabo el regreso a través del Ponto rico en peces. Habiendo hablado así, se sumergió en el Ponto alborotado y yo marché hacia las naves que se encontraban en la arena. Y mientras caminaba, mi corazón agitaba muchos pensamientos. Pero una vez que llegué a mi embarcación, preparamos la cena y vino enseguida la divina noche. Entonces nos acostamos en la playa. Tan pronto como se descubrió Eos, la que nace de la mañana, la de dedos de rosa, me marché a la orilla del mar, el de anchos caminos, suplicando mucho a los dioses. Y llevé tres compañeros, aquellos en los que más me fiaba para empresas de toda suerte. Entretanto, Idotea, que se había sumergido en el ancho seno del mar, sacó cuatro pieles de foca del Ponto, todas ellas recién desolladas, pues había ideado un engaño contra su padre. Había cavado hoyos en la arena del mar y se sentó a esperar. Nosotros llegamos hasta ella, nos acostó en fila y echó sobre cada uno una piel. La emboscada era angustiosa, pues nos atormentaba terriblemente el mortífero olor de las focas criadas en el mar. Pues, ¿quién se acostaría junto a un monstruo marino? Pero ella nos salvó y nos dio un gran remedio. Colocó a cada uno debajo de la nariz ambrosía que despedía un aroma muy agradable y acabó con la fetidez de aquellos monstruos. Esperamos toda la mañana con ánimo resignado y las focas salieron del mar apiñadas y se tendieron en fila sobre la ribera. El anciano salió del mar al mediodía y encontró a las rollizas focas, pasó revista a todas y contó el número. Primeros nos contó entre los monstruos, pues no se percató su ánimo del engaño. Luego se acostó también él. En ese momento, nos lanzamos contra él gritando y le echamos mano. El anciano no se olvidó de sus engañosas artes y se convirtió en melenudo león, en dragón, en pantera, en gran jabalí. También se convirtió en fluida agua y en árbol de frondosa copa, mas nosotros lo reteníamos con fuerte coraje. Y cuando el artero anciano estaba ya fastidiado me preguntó y me dijo, ¿quién de los dioses, hijo de Atreo, te aconsejó para que me apresaras contra mi voluntad tendiéndome una emboscada? ¿Qué necesitas de mí? Así dijo, y yo le contesté y dije, anciano, ¿por qué me preguntas esto intentando engañarme? Sabes que hace tiempo que estoy retenido en esta isla sin poder hallar remedio y mi corazón se me consume dentro. Pero dime, puesto que los dioses lo saben todo, ¿quién de los inmortales me detiene y aparta de mi camino y cómo llevaré a cabo el regreso a través del Ponto rico en peces? Así dije, y al punto me contestó y dijo, debieras haber hecho, al embarcar, hermosos sacrificios a Zeus y a los demás dioses para llegar a tu patria navegando sobre el Ponto rojo como el vino. No creo que tu destino sea ver a los tuyos y llegar a tu bien edificada casa y a tu patria hasta que vuelvas a recorrer las aguas del Egipto, río nacido de Zeus, y hagas perfectas hecatombes a los dioses inmortales que poseen el ancho cielo. Entonces los dioses te concederán el camino que tanto deseas. Así dijo, y se conmovió mi corazón, pues me mandaba ir de nuevo a Egipto a través del Ponto, sombrío camino, largo y difícil. Pero aún así le contesté y le dije, anciano, haré como mandas. Pero, vamos, dime e infórmame con verdad si llegaron sanos y salvos todos los aqueos que Néstor y yo dejamos cuando partimos de Troya o murió alguno de cruel muerte en su nave o a manos de los suyos después de soportar la esforzada guerra. Así dije, y él me contestó y dijo, Atrida, ¿por qué me preguntas esto? No te es necesario saberlo ni conocer mi pensamiento. Te aseguro que no estarás mucho tiempo sin llanto luego que te enteres de todo, pues muchos de ellos murieron y muchos han sobrevivido. Solo dos jefes de los aqueos que viste en bronce murieron en el regreso, en cuanto a los que perecieron en combate tú mismo asististe a la guerra y uno que vive aún está retenido en el vasto Ponto. Ajax sucumbió junto con sus naves de largos remos. Primero lo arrimó Poseidón a las grandes rocas de Girea y lo salvó del mar, y habría escapado de la muerte, aunque odiado por Atenea, si no hubiera pronunciado una palabra orgullosa y se hubiera obstinado tanto. Dijo que escaparía al gran abismo del mar contra la voluntad de los dioses. Poseidón lo oyó hablar de modo orgulloso y luego, tomando con sus manos el tridente, golpeó la roca Girea y la dividió. Una parte quedó allí, pero se desplomó en el Ponto el trozo sobre el que Ajax había estado sentado desde el principio y donde había incurrido en grave injuria, y lo arrastró hacia el inmenso y tempestuoso Ponto. Así pereció después de beber agua salobre. También tu hermano Agamenón escapó a la maldición de Zeus y huyó en las cóncavas naves, pues lo salvó la venerable Hera. Mas cuando estaba a punto de llegar al escarpado monte de Malea, lo arrebató una tempestad que lo llevó gimiendo por el Ponto, rico en peces, hasta un extremo del campo donde en otro tiempo habitó Tiestes y que ahora era la morada de Egisto Tiestia. Desde allí le pareció feliz el regreso porque los dioses cambiaron el viento y todos sus compañeros llegaron a sus casas. Entonces tu hermano pisó alegre su patria. Tocaba y besaba su tierra y le caían ardientes lágrimas cuando la contemplaba extasiado. pero lo vio desde una atalaya el vigilante que había puesto allí el traicionero Egisto a quien le había ofrecido en recompensa 2 talentos de oro. Vigilaba este desde hacía un año, para que no le pasara inadvertido si llegaba Agamenón, mostrando su impetuosa fuerza. Y marchó a palacio para dar la noticia a Egisto, pastor de su pueblo. Enseguida este planeó una engañosa trampa. Eligiendo los 20 mejores hombres entre el pueblo, los puso en emboscada y luego mandó preparar un banquete en otra parte. Después se fue a invitar a Agamenón, pastor de su pueblo, con caballos y carros tramando obras indignas. Condujo al héroe que nada sospechaba acerca de su muerte y mientras lo agasajaba lo mató como se mata a un buey en el pesebre. No quedó vivo ninguno de los compañeros del atrida que lo acompañaban, ni ninguno de Egisto, ya que todos fueron muertos en el palacio. Así dijo, y se me conmovió el corazón. Lloraba sentado en la arena, y mi ánimo no quería vivir ya ni ver la luz del sol. Y después que me harté de llorar y agitarme, me dijo el veraz anciano del mar. No llores, hijo de Atreo, mucho tiempo y sin cesar, puesto que así no hallaremos ningún remedio. Con que trata de volver veloz a tu patria, pues encontrarás aún vivo al traidor, o bien Orestes lo habrá matado adelantándose, y tú puedes estar presente en sus funerales. Así dijo, y mi corazón y ánimo valeroso se caldearon de nuevo en mi pecho, aunque estaba afligido. Y le hablé y le dije aladas palabras. De estos ya sé ahora. Nómbrame, pues, al tercer hombre, el que, aún vivo, está retenido en el vasto Ponto o está ya muerto. Pues, aunque afligido, quiero oírlo. Así le dije, y él al punto me contestó y me dijo, es el hijo de Laertes que habita en Ítaca. Lo vi en una isla derramando abundante llanto, en el palacio de la ninfa Calipso, que lo retiene por la fuerza. No puede regresar a su tierra, pues no tiene naves provistas de remos ni navegantes que lo acompañen por el ancho lomo del mar. Respecto a ti, Menelao, vástago de Zeus, no está determinado por los dioses que mueras en Argos, criadora de caballos, enfrentándote con tu destino, sino que los inmortales te enviarán a la llanura Elisia, al extremo de la tierra, donde está el rubio Radamanto. Allí la vida de los hombres es más cómoda, no hay nevadas y el invierno no es largo. Tampoco hay lluvias, sino que Océano deja siempre paso a los soplos de Céfiro que sopla sonoramente para refrescar a los hombres. Porque tienes por esposa a Helena y para ellos eres yerno de Zeus. Y hablando así, se sumergió en el agitado Ponto. Yo enfilé hacia las naves con mis divinos compañeros y, mientras caminaba, mi corazón agitaba muchas cosas. Y luego que llegamos a mi embarcación y al mar, preparamos la cena y se nos echó encima la divina noche. Así que nos acostamos en la playa. Y cuando apareció Eos, la que nace de la mañana, la de dedos de rosa, en primer lugar lanzamos al mar divino las bien proporcionadas naves, colocamos los mástiles y las velas. Todos se acomodaron en los bancos y, sentados en fila, comenzaron a batir el canoso mar con los remos. Detuve las naves en el Egipto, río nacido de Zeus, e hice perfectas hecatombes. Y cuando hube puesto fin a la cólera de los dioses que existen siempre, levanté un túmulo a Agamenón para que su gloria fuera inextinguible. Acabado esto, partí y los inmortales me concedieron viento favorable y rápido, me devolvieron a mi tierra. Pero, vamos, permanece ahora en mi palacio hasta que llegue el undécimo o el duodécimo día. Entonces te despediré y te daré como espléndidos regalos 3 caballos y un carro bien trabajado. También te daré una hermosa copa para que hagas libaciones a los dioses inmortales y te acuerdes de mí todos los días. Y a su vez, el discreto Telémaco le contestó, Atrida, no me retengas aquí durante mucho tiempo. Yo permanecería un año junto a ti sin la nostalgia de mi casa ni de mis padres, que me agrada sobremanera escuchar tus relatos y palabras. Pero ya mis compañeros estarán disgustados en la divina Pilos y tú me retienes aquí hace tiempo. Que el regalo que me dé sea un objeto que se pueda guardar. Los caballos no los llevaré a Ítaca, te los dejaré aquí como ornamento, pues tú reinas en una llanura vasta en la que hay mucho loto, juncia, trigo, espelta y blanca cebada que cría el campo. En Ítaca no hay extensas planicies ni prados. Es tierra criadora de cabras y más encantadora que la tierra criadora de caballos. Pues ninguna de las islas que se reclinan sobre el mar es apta para el paso de caballos ni rica en prados, Ítaca menos que ninguna. Así dijo, y Menelao, de recia voz guerrera, sonrió y lo acarició con la mano. Le llamó por su nombre y le dijo su palabra. Hijo querido, por el modo en que hablas eres de sangre noble. Te cambiaré el regalo, pues puedo hacerlo. Y de cuantos objetos hay en mi palacio que se pueden guardar, te daré el más hermoso y el de más precio. Te daré una crátera bien trabajada, de plata toda ella y con los bordes pulidos en oro. Es obra de Hefesto, me la dio el héroe Fedimo, rey de los idóneos, cuando me alojó en su casa al regresar. Esto es lo que quiero regalarte. Mientras departían entre sí, iban llegando los invitados al palacio del divino rey. Unos traían ovejas, otros llevaban confortante vino y las esposas de lindos velos les enviaban el pan. Así preparaban la comida en el palacio. Entretanto, los pretendientes se complacían arrojando discos y jabalinas ante el palacio de Odiseo, en el sólido pavimento donde acostumbraban, llenos de arrogancia, ejecutar sus insolentes acciones. Hallábanse sentados Antínoo y Eurímaco, semejantes a los dioses, los jefes de los pretendientes y los mejores en cuanto a su valor. Y acercándose a ambos el hijo de Fronio, Noemón, le preguntó y dijo a Antínoo su palabra. Antínoo, ¿sabemos o no cuándo vendrá Telémaco de la arenosa Pilos? Se fue llevándose mi nave y preciso de ella para pasar a la espaciosa Élide, donde tengo 12 yeguas y mulos no domados, buenos para el laboreo. Si traigo alguno de estos podría domarlo. Así dijo, y ellos quedaron atónitos, pues no pensaban que Telémaco hubiera marchado a Pilos de Neleo, sino que se encontraba en el campo con las ovejas o con el porquero. Mas, al fin, Antínoo, hijo de Eupites, le contestó diciendo, «Háblame con sinceridad. ¿Cuándo se fue y qué mozos lo acompañaban? ¿Los mejores de Ítaca o sus jornaleros y criados? Que también pudo hacerlo así. Dime también con verdad, para que yo lo sepa, si te quitó la negra nave por la fuerza y contra tu voluntad o se la diste de buen grado, luego de suplicarte una y otra vez». Y Noemón, el hijo de Fronio, le contestó, «Yo mismo se la di de buen grado. ¿Qué se podría hacer si te la pide un hombre como él, con el ánimo lleno de preocupaciones? Sería difícil negársela. Los jóvenes que le acompañaban son los que sobresalen entre nosotros en el pueblo. También vi embarcando como jefe a Mentor o a un dios que en todo le era semejante. Lo que me extraña es que vi ayer por la mañana al divino Mentor aquí, y eso que entonces se embarcó para Pilos». Cuando así hubo hablado marchó hacia la casa de su padre, y a Antínoo y a Eurímaco se les irritó su noble ánimo. Hicieron sentar a los pretendientes todos juntos y detuvieron sus juegos. Entre ellos habló irritado Antínoo, hijo de Eupites. Su corazón rebosaba negra cólera y sus ojos se asemejaban al resplandeciente fuego. ¡Ay, ay! Buen trabajo ha realizado el arrogante Telémaco con este viaje, y decíamos que no lo llevaría a cabo. Contra la voluntad de tantos hombres un crío se ha marchado, sin más, después de botar una nave y elegir los mejores entre el pueblo. Enseguida comenzará a ser un azote. Ojalá Zeus le destruya el vigor antes de que llegue a su plena juventud. Con que, ea, dadme una rápida nave y 20 compañeros para ponerle una emboscada, aguardando su regreso en el estrecho entre Ítaca y la escarpada Samos. De este modo el viaje que ha emprendido por causa de su padre le resultará funesto. Así dijo, y todos aprobaron sus palabras y lo apremiaban. Así que se levantaron y se pusieron en camino hacia el palacio de Odiseo. Penélope no tardó mucho en enterarse de los planes que los pretendientes meditaban en secreto. El heraldo Medonte se los comunicó, ya que escuchó sus decisiones, aunque estaba fuera del patio cuando estos las urdían dentro. Y entró en el palacio para comunicárselo a Penélope. Cuando atravesaba el umbral de esta le dijo, «Heraldo, ¿a qué te mandan los ilustres pretendientes? ¿Acaso para que ordenes a las esclavas del divino Odiseo que dejen sus labores y les preparen comida, y ojalá dejaran de cortejarme y de reunirse y cenaran su última y definitiva cena? Con tanto reuniros aquí, estáis acabando con muchos bienes, con las posesiones del discreto Telémaco. ¿No habéis oído contar a vuestros padres cuando erais niños cómo era Odiseo con ellos, que ni hizo ni dijo nada injusto en el pueblo? Este es el proceder habitual de los divinos reyes. A un hombre le odian mientras que a otro lo aman. Pero mi esposo jamás hizo injusticia a hombre alguno. Así han quedado al descubierto vuestro ánimo e injustas obras y que no tenéis agradecimiento por los beneficios que él les ha otorgado». Y a su vez le dijo Medonte, el de pensamientos prudentes, «Reina, ojalá fuera este el mayor mal. Pero los pretendientes meditan otro mucho mayor y más penoso que ojalá no cumpla el Crónida. Desean ardientemente matar a Telémaco con el agudo bronce cuando vuelva a casa, pues partió a la augusta Pilos y a la divina Lacedemonia en busca de noticias de su padre». Así dijo. Le flaquearon a Penélope las rodillas y el corazón, el estupor le arrebató las palabras por largo tiempo, y los ojos se le llenaron de lágrimas, y la vigorosa voz se le quedó detenida. Más tarde le contestó y dijo, «Heraldo, ¿por qué se ha marchado mi hijo? No precisaba embarcar en las naves que navegan veloces, que son para los hombres caballos en la mar y atraviesan la abundante humedad. ¿Acaso lo hizo para que no quede ni siquiera su nombre entre los hombres?». Y le contestó Medonte, conocedor de prudencia, «No sé si lo impulsó algún dios o su propio ánimo a ir a Pilos para indagar acerca del regreso de su padre o del destino con el que se ha enfrentado». Cuando hubo hablado así, se fue por el palacio de Odiseo. Envolvió a Penélope una pena mortal y no soportó estar en la silla, de las que había abundancia en la casa, sino que se sentó en el muy trabajado umbral de su aposento, quejándose de manera lamentable. Y a su alrededor gemían todas las criadas, cuantas había en el palacio, jóvenes y viejas. Y Penélope les dijo, llorando con amargura, «Escuchadme, amigas, pues el Olímpico me ha concedido más dolores que a las que nacieron o se criaron conmigo. Perdí primero a un esposo noble, de corazón de león y que se distinguía entre los dánaos por excelencias de todas clases, un noble varón cuya vasta gloria se extiende por la Hélade y hasta el centro de Argos. Y ahora las tempestades han arrebatado, sin gloria, a mi amado hijo. No me enteré cuándo marchó. Desdichadas, tampoco a vosotras se os ocurrió levantarme de la cama, aunque bien sabíais cuándo partió aquel en la cóncava y negra nave. Pues, si hubiera sospechado que pensaba en este viaje, se habría quedado aquí por más que lo ansiara, pues me habría tenido que dejar muerta en el palacio. Vamos, que llame alguna al anciano Dolio, mi esclavo, el que me dio mi padre cuando vine aquí y cuida mi huerto abundante en árboles, para que vaya cerca de Laertes lo antes posible a contarle todo esto, por si urdiendo alguna astucia en su mente sale a quejarse a los ciudadanos que desean destruir el linaje de Odiseo, semejante a un dios. Y a su vez le dijo su nodriza Euriclea, hija mía, mátame con implacable bronce o déjame en palacio, mas no te ocultaré mi palabra. Yo sabía todo esto y le di a Telémaco cuanto ordenó. Pan y dulce vino, pero me tomó un solemne juramento. Que no te lo dijera antes de que llegara el duodécimo día o tú misma lo echaras de menos y escucharas que se había marchado, para que no afearas llorando tu hermosa piel. Vamos, báñate, toma vestidos limpios para tu cuerpo y sube al piso superior con las esclavas. Y suplica a Atenea, hija de Zeus, portador de Égida, pues ella, en efecto, lo salvará de la muerte. No hagas desgraciado a un pobre anciano, pues no creo en absoluto que el linaje del hijo de Arcisio sea odiado por los bienaventurados dioses. Que alguno sobrevivirá que ocupe el palacio de elevado techo y posea los fértiles y extensos campos. Así diciendo, Penélope se calmó y cerró sus ojos al llanto. Y luego de bañarse y tomar vestidos limpios para su cuerpo, subió al piso superior con las criadas y colocó en una cesta granos de cebada. E imploró a Atenea, escúchame a Tritona, hija de Zeus, portador de Égida, si alguna vez el muy hábil Odiseo quemó en el palacio gordos muslos de buey o de oveja, acuérdate de ellos ahora, salva a mi hijo y aleja a los muy orgullosos pretendientes. Cuando hubo hablado así, lanzó el grito ritual y la diosa escuchó su oración. Los pretendientes alborotaban en la sombría sala, y uno de los jóvenes orgullosos decía así, la reina muy solicitada por nosotros prepara sus nupcias sin saber que ha sido planeada la muerte de su hijo. Así decía uno, ignorando lo que había ocurrido dentro del palacio. Y entre ellos habló Antínoo y dijo, desgraciados, evitad toda palabra arrogante, no sea que alguien se la vaya a comunicar a Penélope. Mas, vamos, levantémonos y ejecutemos en silencio ese plan que a todos nos conviene. Cuando hubo dicho así, escogió a los 20 mejores y se dirigió a la playa, hacia la rápida embarcación. La arrastraron primero al profundo mar, colocaron el mástil y las velas a la negra nave. Prepararon luego los remos con correas de cuero, todo como corresponde, desplegaron las blancas velas y los audaces sirvientes les trajeron las armas. La anclaron en aguas profundas y luego que hubieron desembarcado comieron allí y esperaron a que cayera la tarde. Entretanto, la discreta Penélope yacía en ayunas en el piso superior sin tomar comida ni bebida, dudando si su ilustre hijo escaparía a la muerte o sucumbiría a manos de los soberbios pretendientes. Y le sobrevino el dulce sueño mientras cavilaba lo que suele meditar un león entre una muchedumbre de hombres cuando lo llevan acorralado en engañoso círculo. Dormía reclinada y todos sus miembros se aflojaron. En esto, tramó otro plan Atenea, la diosa de ojos brillantes. Construyó una figura semejante al cuerpo de una mujer, Deicima, hija del magnánimo Icario, a la que había desposado Eumelo, que tenía su casa en Feras, y la envió al palacio del divino Odiseo para que aliviara del llanto y los gemidos a Penélope, que se lamentaba entre sollozos. Entró en el dormitorio por la correa del pasador, se colocó sobre la cabeza de Penélope y le dijo su palabra. Penélope, ¿duermes afligida en tu corazón? No, los dioses que viven felices no van a permitir que llores ni te aflijas, pues tu hijo ya está en su camino de vuelta y en nada es culpable a los ojos de los dioses. Y le contestó luego la prudente Penélope, desde las puertas del sueño, donde dormía con placidez. Hermana, ¿por qué has venido? No sueles venir con frecuencia, al menos hasta ahora, ya que vives muy lejos. ¿Cómo es que me mandas dejar los lamentos y los numerosos dolores que se agitan en mi interior, a mí, que ya he perdido mi marido noble y valiente como un león, dotado de toda clase de virtudes entre los dánaos, cuya fama de nobleza es extensa en la Hélade y hasta el centro de Argos? Ahora, mi hijo amado, ha partido en cóncava nave, mi hijo inocente, desconocedor de obras y palabras. Es por este por quien me lamento más que por aquel. Por este tiemblo y temo que le vaya a pasar algo, sea por obra de los del pueblo a donde ha marchado o sea en el mar. Pues muchos enemigos conspiran contra él, deseando matarlo antes de que llegue a su tierra patria. Y le contestó la imagen invisible, ánimo, no temas ya nada en absoluto. Palas Atenea, a quien cualquier hombre desearía tener a su lado, lo acompaña como guía. se ha compadecido de tus lamentos y me ha enviado ahora para que te comunique esto. Y le contestó a su vez la prudente Penélope, si de verdad eres una diosa y has oído la voz de un dios, vamos, háblame también de aquel desdichado, si vive aún y contempla la luz del sol o ya ha muerto y está en el Hades. Y le contestó y dijo la imagen invisible, de aquel no te revelaré si vive o ha muerto, que es malo hablar cosas vanas. Así diciendo, desapareció en el viento, por la cerradura de la puerta. Y Penélope, la hija de Icario, se desperezó del sueño. Su corazón se calmó, porque en lo más profundo de la noche se le había presentado un claro sueño. De modo que los pretendientes embarcaron y navegaron los húmedos caminos, urdiendo en su interior la muerte de Telémaco. Hay una isla pedregosa en mitad del mar entre Ítaca y la escarpada Samos, la isla de Asteris. No es grande, pero tiene puertos de doble entrada que acogen a las naves. Así que allí se emboscaron los aqueos y esperaban a Telémaco.